¡Suye! Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturistas de Radio Cartón, radiocartón.com, aquí en la cabina instalada en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Gracias por estar con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Agradece a la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, a la gente que está ahí viéndonos, que nos va a ver dentro de unos ratos en la... en el podcast, nos va a escuchar en el podcast o nos va a ver en la transmisión en vivo en el Facebook Live de ahí de la página Letras del Gueto. Gracias por estar con nosotros, gracias a Jacobo Monraz, a Ponchito y a su compa que no sé cómo se llama, gracias por estar aquí con nosotros, aquí apoyando a la banda. Hoy nos encontramos contentos, felices, viernes por la tarde, día de fiesta, empieza el cotorreo, medio nubladón chido, y aparte pues hoy empieza el festival MIAX, la séptima edición del MIAX. Y hoy está con nosotros Fernando Sandoval. Muchas gracias, Fernando Sandoval. Gracias por estar detrás del gueto. Gracias. Fernando Sandoval. Fernando Sandoval es gestor cultural, amante del cine, músico y pues compa de aquí de la rueda, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Pues ahora sí que un placer compartir con ustedes pues lo que haya que compartir, ¿no? Gracias por aceptar la invitación y hablarnos un poquito de, pues cultivarnos, ¿no? Hablarnos un poquito de cine, de música, de este festival que yo lo desconocía, el MIAX. Yo creo que mucha gente desconocía este evento, el MIAX, que ya es la séptima edición. Sí, bueno, ahorita estamos como actividades previas, porque el MIAX ha evolucionado, no nada más exhibimos cine, sino que ya estamos produciendo también cine y estamos tratando de mover películas, ¿no? Para que más gente vea cine independiente, vea cine de autor, cine experimental, lo que ahorita me estás como preguntando qué era, ¿no? Ok, pues ¿qué te parece si nos das un pequeño intro de lo que es el MIACS? Sí. Y hoy es la inauguración y no sé, una pequeña introducción y a lo largo del programa pues hablamos de lo que es, pues que nos cultives, nos ilustres un poquito de lo que es arte de autor, arte experimental y todo esto, ¿no? Bueno, el MIACS en sí inicia hasta junio, del 12 al 16 de junio. Ahorita lo que se está dando es que vamos a tener una conferencia de relacionada con cine y gestión cultural. Ahorita la actividad que va a haber es más que nada una actividad que es como yo soy gestor cultural y hay otros tres gestores culturales dentro del equipo, la idea es compartir un poquito como alternativas de exhibición, producción y distribución, porque estamos conscientes que MIATS no es como el centro del universo, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que más gente conozca el modelo que ha ejercido MIATS para que lo repliquen y se haga como, pues ir tomando los monopolios poquito a poquito como de una manera hasta contracultural, de tomar pues los medios de producción, bien marxista, pero uh-huh, tomar los medios de producción y recrear obviamente esos modelos para la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita va a haber una conferencia relacionada con eso y posteriormente pues vamos a tener, bueno, mañana hay un concierto que van a ser varios compañeros poetas de La Rueda Cartonera que nos acompañan. Y posteriormente pues cerramos el 28 de febrero la convocatoria de esta séptima edición y en junio del 12 al 16 pues se realiza ya la muestra en salas de cine de arte. Ok, ¿qué ofrece? Porque creo que hay talleres, ¿no? Talleres y aparte, sí, del taller hay conferencias. Bueno, un ejemplo, ahora el día de hoy la conferencia que va a haber es una actividad previa al taller de cine que se va a abrir el siguiente viernes, 1 de marzo, están todavía todavía hay cupo. Para que se inscriban, tiene un costo de $1,000 al mes, lo cual está muy accesible si lo ven comparado con cualquier escuela, porque nos interesa que la gente tenga voz, ¿no? Realmente uh-huh, ese es el objetivo, que la gente tome los medios que tienen a su posibilidad y creen historias, ¿no? Que no más los ricos tengan esa posibilidad de crear historias, ¿no? Sí, a partir de, bueno, ¿tienen algunos requisitos o puedes, por ejemplo, yo si tengo una webcam, una camarita, puedo empezar a hacer mi cine? Sí, una cámara que tenga buena resolución, ya los celulares tienen mínimo un 1080, que es el estándar del HD, uh-huh, con eso pueden ustedes ya crear, porque realmente lo que nos interesa es enseñar el lenguaje audiovisual, obviamente mientras más equipo tengas, pues mejor, ¿no? Pero con una cámara de celular, si es 1080, ahora sí que tú puedes hacer cosas maravillosas porque mucho tiene que ver la forma como cuentas la historia y no tanto el equipo, ¿no? A veces nos hacen creer como que necesitamos un equipo para crear cosas interesantes. No, realmente lo que interesa es que pues quieras contar algo de una manera muy, muy personal, ¿no? Son las ventajas de la tecnificación, ¿no? Por ejemplo, sí, hace 20 años, ¿qué esperanzas de que pudiéramos hacer un programa de radio, ¿no? O un programa de televisión o algo por el estilo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que aprovechar ahorita la tecnología, o sea, no nada más hay que ser espectadores, y yo creo que más bien hay que tomar justamente estos medios que nos están permitiendo la democratización, ¿no? De que está al alcance de más gente, no puedo decir la mayoría todavía, pero sí puedo decir que de más gente, y tomar estos medios para crear, ¿no? Para expresarnos y que no nada más nos vendan como un discurso, sino también nosotros generar discursos, ¿no? Okay. ¿Y cómo empezó Fernando Sandoval a hacer cine? ¿Cómo, por qué cine? O sea, aparte de música, pero eres un apasionado del cine más que, o sea, ¿por qué el cine? ¿Por qué escoger esta propuesta creativa para manifestar tu arte? ¿Por qué el cine? Mira, Pedro, pues a mí de repente me dicen que cómo es posible que haga tantas cosas, ¿no? Yo la gente les digo, nada, soy bueno para tres cosas en la vida, ¿no? No sé ni cocinar, no sé hacer muchas cosas, pero soy bueno para, pues, hacer gestión cultural, soy bueno para la música y soy bueno para el cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto, pues, realmente es como algo que me he ido complementando como persona y voy aprendiendo, digo, realmente no puedo decir, soy mejor en una área que en otra, pero voy aprendiendo, ¿no? Porque todo para mí va de la mano y lo que me interesa más que todo es la cultura general, ¿no? La cultura general realmente es la que nos permite, pues, enriquecernos y darle un enfoque personal a cada área de la disciplina humana, ¿no? Yo inicié básicamente como estudiando diplomados de cine en la UDG y también conociendo ya a cineastas, trabajando incluso con... Bueno, a mí me marcó mucho porque yo cuando estudié la carrera de gestión cultural un poquito antes, había estudiado unos diplomados de cine. Yo la verdad me había retirado de... Mi idea ni siquiera ya era dedicarme al cine, honestamente, ¿no? En la música, según yo me iba a dedicar, pero también pasó algo que de repente, pues, como no soy de clase alta, uh-huh, soy de clase baja, clase media-baja, Tirándole al pobre. Sí, bueno, perdonado, o sea, pero. También volvemos a lo mismo. Es que nos la maquilla, ¿no? O sea, por no decir. Por no decir jodido, te dicen, no, clase baja media. O sea, por decir jodido, medio jodido y muy jodido. Yo crecí, ¿no? Cerca del barrio del Salate, o sea, entonces. Huevo. Oblatos, todo eso. De los guetos, ¿no? O sea, eso es un del gueto, sí. ¿No? Y eso es a lo que voy, o sea, mucha gente que se dedica al cine es porque tiene dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando que de repente ahorita como lo que está pasando con Yalitza, que para mi gusto la están usando, desgraciadamente, pero también es un reflejo de que al fin de cuentas esos rostros están como siendo novedosos porque no los vemos en el cine, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de que las clases altas son las que tienen pues estos rostros, estos medios, estos discursos, y nos hacen creer que pues nosotros nada más somos consumidores, ¿no? Que debemos estar ahí como esperando a ver qué nos dicen, ¿no? A ver qué, como si fuéramos como, no sé, autómatas, espectadores, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que yo descubrí en la formación, yo me he ido formando en el cine, en el trabajo, pues. O sea, realmente yo tengo la formación académica como gestor cultural, pero en el cine y en la música ha sido mi formación más personal, ¿no? Como un oficio, ¿no? O sea, lo que debe ser el oficio, ¿no? O sea, porque una cosa es, bueno, me late, o sea, mi pasión es la poesía, me late. Así es. Pero el oficio es algo, ¿no? O sea, el oficio es lo chido, ¿no? Es algo que antes, por ejemplo, no cualquier güey era pintor, sino que tenías que tener el oficio, ¿no? Era así como una herencia, ¿no? Entonces, tu oficio, tu forma de vida es el cine y la música. Sí, y la verdad es que también son cosas que de repente la vida te presenta, ¿no? O sea, yo me acuerdo que conocí a un maestro que él estudió en Rusia, guión cinematográfico, ¿no? Y de repente nos conocimos como gestores culturales. Él me invitó porque estaban fundando un festival que se llama Festival de las Aves, allá con maestros de la Normal Superior y maestros de la UDG, y me invitaron, ¿no? Y yo pues fui al evento, y la verdad es que fue algo interesante porque conociendo a este maestro, resultó que era guionista, que él estudió en Rusia, estamos hablando pues en Rusia, que todavía él le tocó la Unión Soviética. Entonces estamos hablando que los mejores cineastas pues son de Rusia. Sí. Entonces en la práctica pues yo aprendí mucho, un ejemplo, la estructura clásica, ¿no? Aristotélica de escribir un guión, que es planteamiento, conflicto y resolución, ¿no? Entonces estamos hablando que desde esa estructura clásica pues ya te van dando bases que tú dices, bueno, ya lo demás depende de mí, ¿no? Ir aprendiendo cómo desarrollar historias y cómo plantearlas, y después también sobre la marcha pues aprendí a editar, ¿no? También aprendí sobre la marcha a cómo agarrar una cámara y cómo hacer tomas, ¿no? Entonces también, o sea, el aprendizaje autodidacta, tenemos pues a Tarantino, tenemos muchos directores que han aprendido por su cuenta, ¿no? O sea, yo digo que las dos, la academia tiene que complementar, pero no te tienes que quedar en la academia, ¿no? Y también el lado de pues aprender un oficio, pues te compromete a aprenderlo bien, ¿no? Y a desarrollarlo cada vez mejor. O sea, ¿será que no todo se aprende en la escuela, no? O sea, decir, nomás porque puedo pagarme mi carrera de cinematografía o algo por el estilo, voy a ser bueno, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Y aparte yo creo que más allá de un ejemplo, decir, yo soy cineasta, el plan es qué vas a decir, ¿no? O sea, con eso que estás haciendo, ¿qué responsabilidad tienes? Porque hay una responsabilidad, ¿no? Y va más allá del ego, el arte, ¿no? De repente yo tengo este rollo que siempre lo he dicho, a veces los grupos, un ejemplo, de izquierda, de derecha y todos los que quieras, usan las artes como si fuera el arte un medio para crear un discurso panfletario, y la verdad es que el arte está por encima del panfleto, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces el arte tiene que ver mucho con la conexión humana, ¿no? Desde mi punto de vista tiene que ver con una realidad estética, una realidad que te lleva a una introspección y introspección y te lleva más que nada también a un crecimiento personal, ¿no? Que es integral, pues. Sí, sí, o sea, se tiene que ver el arte como lo que es, ¿no? O sea, algo para nutrir el espíritu humano, ¿no? O sea, porque nos han dicho que todo es consumo, ¿no? Así es. Y de repente, pues el arte te dice que no todo es consumo y no todo es consumir para ser feliz, ¿no? Sino también puede ser creativo y no nada más funcional, ¿no? No más productivo, ¿no? No, y aparte es algo que se queda para la humanidad para siempre, ¿no? O sea, el arte, o sea, todo lo que conocemos de la humanidad es gracias al arte que han dejado nuestros antepasados, desde las pinturas rupestres hasta el día de hoy, todo lo que se ha generado, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones van a conocer por el arte pues cómo vivíamos anteriormente, ¿no? Entonces para mí es la importancia del arte que se recupere, que se resguarde y se siga produciendo, ¿no? Porque a veces nos quedamos también en lo folclórico, como si fuera como algo que ya se hizo y que ahí se quedó. Yo creo que es reconstruir pues nuevos conceptos, ¿no? Yo creo mucho en la contracultura, no como una cuestión que se opone al Estado, sino una cuestión que enriquece a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cine, yo creo que es una forma más directa de llegar al público, ¿no? O sea, de transmitir, ahora sí que, tu arte, ¿no? ¿Tú crees que sea más, bueno, más fácil o más digerible el cine que otras artes? Pues más bien yo creo que tiene que ver por la época, ¿no? Ahorita que, si te fijas, bueno, yo trabajo con adolescentes, doy clases en una prepa, y ellos, pues todos traen celular, ¿no? De repente, yo me acuerdo porque, bueno, a mí me tocó el internet en la secundaria cuando nació. Entonces, o sea, yo me acuerdo muy bien de ciertas cosas, ¿no? De repente el dictado, el maestro se agarraba, pues leyendo y tenías que escribir lo que leía, ¿no? Y así como, pues estaba, pero ahorita tú haces eso y pues obviamente te lamentan los morros, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, pues yo puedo grabar el audio, yo puedo tomar una foto, y muchos maestros se enojan todavía, ¿por qué? Porque estamos todavía con un sistema educativo de la era industrial, que estamos pensando que somos autómatas, que nada están hechos para producir. No, al contrario, yo creo que están hechos para crear, ¿no? Para crear proyectos y expresarse y crear nuevos modelos, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y esta parte de tomar un ejemplo, los celulares, pues tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Y no nada más los celulares, sino me refiero a los medios. Uh-huh. Pues tiene que ver con la realidad que hay una brecha generacional, ¿no? A la gente adulta no entiende muchas veces que los chavos ya piensan diferente porque crecieron diferentes, son más visuales, puede ser el simple hecho. Sí, ahora sí que se del internet para acá, ¿no? Sí, así cambia mucho la gente, o sea, el tipo de, por ejemplo, yo no crecí con el internet, ¿no? Incluso hasta la televisión, me acuerdo cuando yo era morro que las caricaturas empezaban a partir de las 4 de la tarde, incluso hasta las transmisiones de televisión, y ha evolucionado, o sea, putero, ¿no? Ha evolucionado un putero la tecnología y nos ha ayudado, y a los morros también. Yo creo que esto los ha llevado a una, no sé, hablábamos de atrás, muy rápido, ¿no? O sea, muy rápido a la información, pero también es, de ahí pueden sacar uno que otro la ventaja, ¿no? La ventaja, por ejemplo, de hacer cine, de hacer video, de hacer su estación de radio, de hacer muchas cosas, ¿no? Pues es lo mismo que dices que, bueno, yo crecí en un entorno muy conservador y de repente, hoy en día mi papá también me pregunta, pues no entiendo lo que haces, haces cosas raras, ¿no? Para él, pero está chido que, un ejemplo, yo me acuerdo, nunca había ido a un evento, ¿no? Y hace poquito fue un evento y me dijo, oye, pues está chido, ¿no? Lo que haces. Pero de repente yo creo que muchos de los conflictos que tenemos en la sociedad personal y todo esto, pues básicamente es falta de comunicación, falta de entendernos, ¿no? O sea, también es un lenguaje al fin de cuentas, y el lenguaje va cambiando, ¿no? Y el lenguaje se va reconstruyendo también. Y de repente esa parte de, yo no creo mucho dogmáticamente en las verdades, yo creo que más bien es como esa parte, qué tan flexibles somos para sobrevivir. Y pues también falta conexión, porque yo creo que, un ejemplo del discurso progresista, ¿no? De construir vías, todo lo que quieras. Yo creo que lo más progresista es volver a la naturaleza, ¿no? Y se está perdiendo todo eso, o sea, y de repente a mí es lo que me da un poquito de temor con estas nuevas tecnologías, que nos perdamos en vez de conectarnos, ¿no? Porque en teoría estamos conectados, pero no estamos conectados con lo que importa, ¿no? Sí, o sea, es la, se supone que es la era de la comunicación y estamos menos comunicados, ¿no? O sea, la verdad, estamos como más aislados en nuestro mismo, en nosotros mismos, ¿no? O sea, en nuestro pedo y me vale madre lo que pase, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo ahorita que se murió un güey activista, un activista porque estaba en contra de una termoeléctrica, algo así. Entonces tú dices, bueno, el precio que se tiene que pagar para poder cargar mi celular, ¿no? O sea, sí, por no buscar medios alternativos de energía y, bueno, pues lo más fácil, pues vamos a darle su madre al ambiente, ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que somos muy pocos conscientes de que el mundo nos lo estamos chingando, ¿no? Bien gacho, y que todavía dijeras, pues para nosotros, pero nos estamos chingando a las nuevas generaciones, ¿no? Eso es lo más. O sea, lo que le estamos sacando, o sea, tanto pinches contaminantes que de repente tú dices, bueno, ahorita me compro un tel, pero todos esos contaminantes, ¿a dónde van, no? ¿A dónde se quedan? Yo siento que el cine, hablando ahorita, más adelante vamos a hablar de lo que es cine experimental y cine de arte, es una buena herramienta, ¿no? Para tomar conciencia y tratar de ilustrar a la gente sobre este aspecto, ¿no? Yo estoy convencido que el cine es un medio más para crear propuestas nuevas y dar opiniones diferentes, ¿no? A lo que nos han enseñado. Yo creo que la realidad se construye desde el lenguaje y el cine es una forma de lenguaje, ¿no? Visual, ¿no? Porque mucha banda nos da hueva a leer, ¿no? Es mejor mándame una imagen, mándame un video, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pero pues ya es un lenguaje también. Es un lenguaje, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y sacar provecho de eso, ¿no? Así es. Pues vamos que a mandar unos saluditos. Hay banda que nos mandó saludos y vamos a ir a un corte ahí, aquí. Uh-huh. Unos comentarios de Sergio Funk. Dice Sergio Funk, ¿cuánto con cuánto apoya Raúl Padilla al MIAX? Al Alberto Gutiérrez, pues, saludos a ambos, mucho éxito. Pues díganle que le vendo mi proyecto. Sergio Fong nos dice, ¿cuánto le mete al Faro al MIAX o nomás es para puros de derecha? También díganle que le vendo mi proyecto. Dice Marco G, nos está viendo, el Alberto Gutiérrez nos está viendo. Pues gracias a la banda que nos está viendo en el Facebook Live, ahí en las letras del gueto, pues ahí denle like, comentarios, sugerencias, donativos, insultos también se valen. Pues gracias por estar ahí participando en la transmisión en vivo y a la gente que nos está escuchando por radio, pues también ahí manden sus saluditos. Pues vamos a escuchar una rolita, ¿qué te parece si escuchamos la de Underground de Goran Gregovic? Este güey que también es cineasta y músico, vamos a escuchar esta rolita de creo que es un soundtrack de una película que se llama, ¿no? Underground, algo acá, ahorita que va a empezar la putacera, ¿verdad? Entre rusos y gringos otra vez. Pues, ojalá que no. Vamos a que sale, pues, y a ritmo de Underground, de Goran Gregovic, van a empezar a apretar botones, ¿verdad? A ver quién tiene el pito más grande, entre los pinches. Saludos a estos dos putos que quieren otra vez llenar de bombas nucleares el mundo, y vamos a escuchar Underground. Ok, después de aventarnos un bailongo con una cumbia rusa de por parte de Goran Gregovic, acá escuchamos Underground, es el soundtrack de una rola que está catalogada como una rola de culto, pues aprovecho para haceros unos anuncios. Primero, pues invitarnos hoy a la inauguración del MIAX en su séptima edición. ¿Nos uh-huh. quieres dar, no sé, cómo...? Sí, ahorita saliendo de aquí del programa, básicamente me lanzo para allá a Casa Arcadia, uh-huh. Fusión Cultural. Vamos a tener una charla sobre cine y gestión cultural para, como les volví a repetir, enseñarles este modelo que hemos estado como desarrollando de MIATS de manera independiente y autogestiva, para que más gente aprenda estos modelos de cómo producir, cómo generar su exhibición, cómo distribuir. Va a ser a las 7 de la noche, están invitados, es entrada libre. Ok, pues también los quiero invitar hoy a las 7 y media de la noche en Interartes, es un festival de poesía, propuesta de ensamble entre distintas disciplinas, habrá música, plástica, poesía y danza, es hoy a las 7 y media, 7:30, es en el Centro Cultural el Centenario, está en San Felipe, 7:30, casi esquina con Federalismo, a partir de las 7 y media va a haber este pues evento de Interartes, ¿no? Va a haber música, plástica, poesía y danza. La plástica va a estar, bueno, va a haber varios autores en cada una de las disciplinas, Angélica Hermosillo en la plástica, Miguel Ángel López, Cristi Gómez en la plástica, en la música va a estar Librado López, Miguel Reynoso, un saludo a Miguel Reynoso, a Sergio Rodríguez, en la poesía va a estar Anya Aguilera, Carlos Próspero, Luz Balam, un servidor, y Daniel y Turrica. Pues ahí para que se den una vuelta a las 7:30, hay muchas propuestas culturales, ¿no? No nomás uh-huh. hay que ir a meterse a la Rosa de Guadalupe y como sí. dice el dicho y todo este pedo, ¿no? Hay que salir un poquito a la calle y apoyar estas propuestas culturales. Fíjate que ahorita que dices esto, digo, me acuerdo que mañana serían los Óscares, ¿no? Pero de repente mucha gente piensa que los Óscares es lo mejor del cine y lo mejor y todo esto. Y la verdad es que también volvemos a la merca, ¿no? Al monopolio, al corporativo. Te hace creer cosas que de repente pues te venden la idea de que lo que nos venden o si lo avalan los Estados Unidos principalmente ya está chido y es lo mejor, ¿no? Yo creo que hace falta que nos la creamos nosotros y generar discursos, ¿no? Hay que tomar, yo invito a todas las personas que empiecen a tomar los medios de expresión y los medios creativos. Y los hagan suyos, ¿no? Porque a veces nos hacen creer que el arte no es para todo el mundo. Yo estoy convencido que el arte es para todos y estoy convencido que todo el mundo debe de expresarse, crear y conectarse unos con otros y conectarse con lo que realmente les es importante a cada quien, ¿no? Pues hablando de esto, de arte, de estas diferencias, qué bueno que tocaste este tema. O sea, hablando de cine, o sea, hablando del cine en cuanto a arte, uh-huh. o sea, entendemos... A veces entendemos, o sea, háblanos un poquito, ilústranos un poquito de lo que es cine comercial, cine de arte, cine de autor, cine experimental. O sea, ¿cómo entendemos o por qué dicen, no, pues que, no sé, en tal cadena uh-huh. de cines pasan, es una de cine de arte, cine de culto? Bueno, cada producción tiene su fin, ¿no? Básicamente uh-huh. desde ahí podemos partir. El cine comercial, pues básicamente su fin es llegar masivamente a personas, con el cual su fin es vender, ¿no? Entonces... ¿O lavar cerebros? Pues no sé si lavar cerebros exactamente, pero sí crear un consumo económico, ¿no? A ellos les interesa el dinero, regularmente fines comerciales. Tenemos suerte si también hay como una cuestión, pues, obviamente de expresión. O sea, sí hay una expresión artística, pero no es su principal interés, ¿no? Sino su principal interés es el dinero de la audiencia. Hay veces que tú ves una película dominguera y dices, ah, una película dominguera, ¿qué significa? Pues no te está aportando más que entretenimiento efímero, que uh-huh. no aporta nada en tu vida más que el momento que la vistes, ¿no? Y las películas de cine de arte, cine de autor y todo esto, pues tiene que ver con una propuesta estética, tiene que ver con un discurso más desarrollado, tiene que ver con una propuesta que te deje algo, ¿no? Como persona. O sea, su fin es más dirigido como persona que realmente como el fin del dinero, ¿no? Esa es la diferencia básicamente entre el cine comercial y el cine independiente de arte, de autor, que hay muchas ramificaciones, pero al fin de cuentas es como el fin más allá de lo comercial, ¿no? Y todas estas propuestas, por ejemplo, ¿cómo es hacer cine en Guadalajara? Y bueno, ¿cómo es hacer cine en Guadalajara? O sea, cine sí. de arte, o sea, cine experimental. Por ejemplo, si yo llego, no sé, a una dependencia de gobierno, que es la de arte y cultura, y les digo, bueno, uh-huh. yo tengo, por ejemplo, en mi caso, quiero hacer un documental acerca de la realidad acerca del virote, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, con mi trabajo. O sea, y que te digan, no, pues eso Pues a mí no me interesa, ¿no? Pues es que... O sea, si les interesa lo aprueban, si no, no. O sea, pues ¿cómo es que hay que entender que a veces ellos no, desgraciadamente no son tan inteligentes para alcanzar a ver la importancia de todos esos temas, ¿no? O la trascendencia que tiene cada uno. O también hay que entender que a veces tienen una línea, ¿no? Que les dicen, tú nada más tienes que aprobar temas de este, de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que entender que a veces no es que tú seas malo en lo que haces, sino que hay una línea, ¿no? Que están ellos imponiéndoles y que al fin de cuentas ellos, pues, son trabajadores. Entonces, pues, no se van a meter en rollos. Una, porque pues tienen que mantener a su familia. Y otra, pues, que quieras o no, desgraciadamente el sistema está construido para tenernos condicionados, ¿no? Vivimos una libertad condicionada. O sea, somos libres, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, pues hay que adaptarnos, ¿no? Y hay que tratar de ser más libres cada vez, pues. Pero sí, o sea, yo no los culpo, porque sí es como si llega alguien externo y te hace chambearte más, ¿no? Pero también, por eso yo siempre insisto que el arte va más allá de todo esto, ¿no? Si el arte lo queremos, como a veces, como un ejemplo, ahorita se puso muy de moda, sobre todo, el discurso de las industrias creativas, ¿no? Que el artista debe de aprender a ser empresario. No, yo no estoy de acuerdo con eso. El artista tiene que crear. ¿Por qué? Porque su fin no es económico. O sea, obviamente sí tiene que comer, ¿no? Pero su fin no es económico. Su fin es la creación. Entonces tiene que crear, ¿no? Tiene que proponer, tiene que criticar, cuestionar, tiene que hacer algo que vaya más allá, ¿no? De lo que el sistema quiere que haga. Porque al fin de cuentas tiene que plasmar una esencia, ¿no? Tiene que dejar una herencia a la humanidad, tiene que dejar algo, ¿no? En su momento que está viviendo. Entonces ahí es donde entra el cine de autor, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si yo busco apoyo y no hay apoyo, entonces yo tengo que pagarme lo que yo quiero hacer y eso me entra ahí el cine de autor. Sí, eso sería el cine de autor, ¿no? Sí, el cine, bueno, puede haber cine de autor comercial, porque un ejemplo, Cuarón, la película de Roma es cine de autor y tiene un apoyo comercial por Netflix, ¿no? Entonces sí puede haber cine de autor comercial, pero regularmente el cine independiente es lo que lo hace como diferente. Un ejemplo, puede haber cine de autor independiente. ¿Qué significa? Que no quiere nada de ninguna... Pues, que tú metes de tu lana, ¿no? Para crear la película, o buscases por medios de compas, o incluso empresas, que a lo mejor tienes un empresario que es compa, no sé, pero el chiste es de que pues tú generases tu película desde tus propios recursos. Eso es cine independiente, básicamente. Y tú haces con ella lo que tú quieras. Así es. Lo transmites, sea, donde tú no quieras. No te dan una línea, ¿no? Tú haces lo que pues tú quieras con esa película. Por ejemplo, aquí entra, bueno, o sea, una... Como atoran al artista, por ejemplo, en este caso del cine. Porque el cine, o sea, se oye muy comercial y muy mamón, pero pues el cine se tiene que ver en el cine, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo hago cine y no lo puedo compartir, por ejemplo, igual como que hagas una rola y lo subes al YouTube y... Claro. Para apreciar realmente la obra de un cineasta, se tiene que ver en una sala o en una proyección, ¿no? Porque para eso está hecha, ¿no? Yo pienso que sí. De hecho, uno de los propósitos del MIATS es justamente que esas producciones independientes puedan llegar al cine, ¿no? Digo, afortunadamente también el sistema está cambiando y por la tecnología, entonces estamos teniendo una multiplataformas, lo cual le da una dinámica diferente, ¿no? Pero yo sí creo que la importancia de ir al cine es justamente lo que tú dices, o sea, poder apreciar una película en pantalla grande y poder disfrutar en comunidad, ¿no? Una película, porque, o sea, no es lo mismo ver una película en un celular que ver una sala de cine, ¿no? Bueno, ahorita que está Roma de moda, Roma, si tú la vistes en el cine, la vistes diferente a si la vistes en Netflix, porque se aprecia mejor en una sala de cine, ¿no? Entonces... yo sí pienso que no están peleados los formatos, tienen que estar como compartidos y tiene que ser más accesible el cine, ¿no? Desgraciadamente también el cine es caro, desde su producción hasta su distribución. Hasta las palomitas. Sí, todo es caro, ¿no? Entonces también el cine independiente es una forma alternativa, un ejemplo, MIATS está creando una forma alternativa de distribución, ¿no? Una forma alternativa de producción que es a bajo costos, que tiene que ver más que nada con la paciencia, ¿no? Porque a veces también no somos pacientes para crear las cosas y también si aspiramos a cosas que... Un ejemplo, yo no aspiro a un Oscar, ¿no? Y ni me interesa. Yo aspiro realmente a poder contar historias y ya un futuro dirá si eso... Pues ya la gente juzgará, ¿no? Las producciones que uno haga y... Pero el detalle es eso, a mí me interesa más crear que ganar premios, ¿no? No sé si me entiende. Producir, ¿no? Pero, o sea, producir, sí. ¿No? O sea, producir para, o sea, liberar, ¿no? Liberar. Así todo es. Esto que se tiene que decir. Hablábamos, bueno, cuando estuvimos ahí cotorreando en la rueda, hablábamos de que hay muchos documentales que no llegan a la banda, ¿no? Hablábamos del documental de los pepenadores, de varios documentales que me platicabas, que Dios dice, no, o sea, eso lo tiene que ver toda la gente, ¿no? Sí, y desgraciadamente no llegan a la gente por ciertos filtros que hay, ¿no? Por lo que mencionabas de las líneas y todo este pedo. Lo que pasa es que mucha gente también piensa, bueno, voy a hablar dos aspectos. La industria, pues, lo ve como dinero. O sea, si no tienes lana para distribuir, pues no se ve tu película, ¿no? Uh-huh. Así de fácil. Y por otro lado, pues la gente también piensa que de repente el cine de autor, o el cine de arte, o el cine independiente, o el cine experimental, lo ve como si fuera algo como aburrido, lento, raro, como que... No, como que no es para mí, como ¿no? Como que no es para mí. Pero yo creo que hay de todo, ¿no? Hay cosas con las que te vas a identificar y producciones con las que no. Entonces yo creo que también es como animarte a ver más cosas, ¿no? Porque si seguimos viendo cine de superhéroes, está chido, ¿no? Yo no digo que la dejen de ver, pero yo sí creo que pues no es lo único que hay, ¿no? O sea, de repente a mí me acuerdo mucho cuando salió Las Cartas de Van Gogh, que vi esa película, que es una película hecha con puras pinturas, uh-huh, cuadro por cuadro, porque el cine se compone de 24 cuadros por segundo, uh-huh, o 60. Entonces, cuadro por cuadro estuvo como pintada esa animación, es una película sobre Van Gogh. Y de repente yo dije, bueno, estoy en el cine, ¿no? Y estaba La Liga de la Justicia. Y salí a verla. No, manches, o sea, realmente fue... Es una burla porque te rompe la estética, ¿no? O sea, para mí fue una experiencia chocante. Yo me animé a ver las dos porque yo nunca he considerado que el cine esté peleado con ninguna historia, pero de repente sí te encuentras con que pues una película es taquillera y la otra, pues a lo mejor en este caso también fue taquillera, pero es para un público más que ya conoce quién es Van Gogh. Entonces también te das cuenta que al fin de cuenta está chido ver los otros, pero sí hay una falta de respeto a la audiencia, ¿no? Que se ve luego que es por crear un efecto especial. Ya piensan que con eso ya, o porque es Superman, ya pues ya es éxito, ¿no? Y no tanto la historia como está contada, ¿no? ¿Tú crees que se puede hacer cine de arte comercial? O sea, llegar, sí, o sea, por ejemplo, metértele, sí, a la banda. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta el trabajo que hizo este güey, un gordito, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo Guillermo se llama, del Toro. Guillermo del Toro, ajá, la última, la de La Forma del Agua. O sea, es cine comercial, pero a mí me gustó la forma en que este güey metió cierta crítica social, sí, ¿no? Y se metió por el lado, por ejemplo, del amor, ¿no? Mucha banda, ¿no? Que es una historia de amor bien bonita, la chingada, ¿no? O sea, ¿se puede hacer esto? O sea, ¿se puede hacer cine de arte? O sea, expresar, o sea, como meterte como una especie de virus, ¿no? Tomar... Es que fíjate que yo creo que más allá de, aunque lo queramos ver como industria todo, hay que entender que el arte es primero, ¿no? Es lo mismo que te decía ahorita del discurso, el arte está encima, ¿no? Acá en este caso, por más que se haga cine comercial, hay que entender que es el séptimo arte primero, ¿no? O sea, es primero hay que entender que es una expresión artística, hay que entender que es una cuestión que tiene que ver con muchos elementos que básicamente por algo se le llama séptimo arte y después es industria, ¿no? O sea, el resultado de eso que tú hagas es industria. Entonces, claro que se pueden contar historias libres y ser comerciales, ¿no? Aunque... Mucho depende del estándar del mercado, más que realmente si tu película es buena o es mala. Depende como del estándar del mercado, si tienes para distribuirlo, si tienes pues obviamente salas de cine donde exhibir, si tienes dinero para hacerle difusión. O sea, tiene que ver muchas cosas más allá de la película, ¿no? A veces. Ok, ¿algo que quieras agregar de Miax para no quitarle tiempo? Porque a continuación va a seguir la Perodata y Observatorio Humano, entonces ya nos quedan... Cinco minutos. ¿Pasa bien rápida? Sí, se pasa cuando uno se divierte, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, o sea, englobar todo esto? Pues, de lo que estamos hablando. Les invito a que conozcan el MIATS, les invito a, bueno, nos pueden encontrar como MIATS Jalisco en las redes sociales o www.miats.com.mx. También pueden encontrar como Fernando G. Sandoval en redes sociales. Y pues aquí estamos, cualquier cosa, chido, estuvo muy, muy padre. Y pues conozcan más sobre el cine independiente, tomen los medios de producción para crear y expresarse y también para pues hacer más cosas interesantes y cambiar el mundo al menos a nuestro alrededor, ¿no? Algo, o sea, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Proyectos? O sea, aparte del MIAX, tus proyectos personales, bueno, contactos. mañana los invitamos vamos a tener un concierto en Casa Alcalde a las 8 de la noche. Voy a estar con bueno, cada quien con su arte, con poetas y escritores, es con Cintia, con Angélica, con Israel, el señor Alberto Jorge, que es un migrante que vino con la caravana en Honduras y es poeta y está aquí en la ciudad, también eso está bien padre. Y pues un servidor con música original, ¿no? Música de mi composición, pues también si me quieren conocer como músico, ¿no? También es como algo que, para mí la música es como un arte bien introspectivo, bien personal y pues me ha gustado como compartirlo, ¿no? ¿Dónde nos recomiendas, por ejemplo? ¿En qué salas, en dónde podemos ver, aparte del MIAX, dónde podemos ver cine de arte independiente para conocer? O claro. sea, ¿qué nos recomiendas para empezar? Bueno, acá me gustaría mencionar algo que estamos haciendo, que estamos tejiendo una red internacional de festivales de cine independientes. Ahorita tenemos presencia en España y en Argentina. En Argentina es a través de la muestra de otros cines y en España es con el cine no vistos, ¿no? Y con nosotros. Entonces la idea es que de esta red estamos creando una red de distribución de películas. Pueden encontrar películas independientes. Un ejemplo, yo, nada más para decirlo así muy básico, yo hago el MIATS en un principio porque me llegaban películas que nunca llegarían a México, ¿no? Por eso inició el MIATS, honestamente, porque yo quería ver películas diferentes. Y pues este tipo de muestras a veces nos traen películas como que no vamos a ver en ningún lado y que tiene que ver con, a veces con realidad, que tiene que ver más con nosotros, ¿no? Hay muestras de cines, en las muestras de cines se pueden ir a ver películas de ese tipo, en festivales también pueden encontrar esas películas independientes y también en internet, en YouTube. Busquen pues cine independiente, ¿no? Ok, aquí también en el Exomento del Carmen, ¿no? Existe sí, también una sala de cine de sí, arte, aunque ¿no? es más cine clásico. Uh-huh. La diferencia es que, un ejemplo, el MIATS es la única plataforma aquí en el occidente de México que exhibe cine independiente contemporáneo, ¿no? O sea, que son películas de 2 años para acá y eso es muy difícil de encontrar hoy en día, ¿no? También, a pesar de tan cercano que tenemos todo, entre comillas, no hay acceso a este tipo de producciones, ¿no? Ok, pues ya se nos acabó el tiempo, ya llega la Perodata, ya está acá calentando motores, el buen Enesaurio, y los invitamos a que se queden en Radio Cartón para que escuchen la Perodata, Observatorio Humano, y también busquen los podcasts de todos los programas que se están realizando aquí en RadioCartón.com. Pues esto fue Letras del Gueto, hoy estuvo con nosotros Fernando Sandoval, ahí busquen el podcast, y pues Sergio Fon sigue comentando, dice, eso de Letras del Gueto es pura retórica, pues no entiendo. Ok, entonces pues los invitamos a la 7ª edición del MIAX, ahí dense una vuelta en la página de Fernando Sandoval para que busquen más información, y los invitamos al evento Interartes 2019, a hoy en el Centro Cultural, San Felipe. Ok, dense una vueltita ahí, conozcan las nuevas propuestas creativas de la banda de aquí de Guanatos. Gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Transmitimos en vivo aquí en Radio Cartón. Gracias al Ponchito que estuvo aquí en el público dándonos su aplauso. Muchas gracias. Ahí escuchen María Rock en Español. Quédense en Radio Cartón. Gracias a Jacobo Monraz que estuvo en el descontrol técnico. Los dejamos con una rolita que se llama Vela. ¿Cómo? Vela Chao, Vela Chao, dedicada para Morenita de Rodríguez, que ya me bloqueó del Face, pero todo el mundo le mando un beso, un abrazo, yo creo que ni me ve ni me escucha, pero le mando esta rolita, Vela Chao, algo de cumbia, como decía mi compa, cumbia rusa, ¿no? Escuchamos y esperemos que no se agarman los putazos entre los gringos y los rusos, porque vamos a tener que vivir como abajo de la tierra, como una película donde un grabo. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ok, escuchamos Vela, adiós Vela, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Ok, esto es Letras del Gueto. Fuerza, un beso para Monita Rodríguez. Adiós. Fuerza. Portami via, oh bella.